aquí el tercer podcast que fue grabado lleno de chingaderas y pendejadas en la escuela. Ojalá y sea de su agrado. En la escuela. Pues aquí pendejeando estoy con el TT y el Momentum, que son ¡perra madre! Pendejos que tosen. Saluden. ¿Qué onda? Es que nada, mamando pito, por eso no está tosiendo. Vaya ser pito. Hable fuerte, puto, no se oye. En la escuela, pues, ahorita, ¿cómo se llama este? Estamos en el baño. Ese palmerón, güey, mira. Sí, se llaman, estamos viendo unos senos, eso es lo que se refiere. Cocos, este cocos. Ah, perdón, senos, pues, cocos, pechos. Y allá vienen, pues, que están dos. No, sí están chidas, la verdad, una onda de café con mezclilla. ¡Esa llamada! Otra sí está media gorda, pero pues anda de falda, que le da sus buenos puntos a favor. Ah, pero están muy lejos. Ahí no hay gente. Pues vamos a hablar de la pornografía, ¿no? Ajá. ¿Cuándo viste tu primer porno, güey? Soy casto y nunca he visto porno. Ya ve. ¿Tú, güey? No, güey, pues no he visto todos los videos que he grabado, güey. Bueno, ¿cuándo hiciste tu primera película porno? Cuando tenía 16 años. No, ma. ¿Estuvo chido? No, güey, era muy malo. Enfermo, le dicen. Aquí el compa le gusta practicar sexo anal. Sí. Sexo anal. Ey, borra eso, güey. No, lo borra voy eso, a borrar. Lo voy a demandar. No puede demandarme, compa. Todos los hechos reservados 2006. Atente pendiente. Mañana recibirás una llamada de mis abogados. Bueno, así que Momentum, que luego vamos a incluir su foto para que vean quién es el pervertido que le gusta tener sexo anal. Y el TT, que lo abrió su vieja después de 2 años de noviazgo. ¿Me abrió? Métele un putazo, güey. Nos está revelando nuestros secretos, ¿no? Yo soy el más enfermo de ellos, pero pues bueno, yo no hablo de mis intimidades. Aquí el Momentum quiere que observemos chiquilla una... Chiquilla cariñosa, me traes atrabancado. No sé lo que... Ay, Dios mío santo. Sí, la muchacha que acaba de pasar tiene bendita la cara muy bonita. La tuerca del rin de la llanta que trajo el cemento donde estás parada. Gracias. Monumento. Sabrosa. Intensa. No sí. Como el. Yo sí te la mamicado. No es... como el. ¿Cómo dijo el rey? Intensa. Como acá el electrónico, quién sabe cómo chingado se llama. A todos estar chiflando y decir babosadas y pendejada y media, le pidieron, güey, dile intenso, sabrosa. Y acá el sujeto en cuestión, en lugar de usar sus tanates o sus huevos, uy, porque es un día que la apunté. Dijo. Aquí una, pues, buena. Una morra buena enseñando el ombligo, hablando por teléfono. Oye, hay más morras aquí en el crucero. Sí, así que si no tienen nada que hacer, como a las 2, aquí por el módulo B2, pasa pues, niñas de la prepa, señoritas cruceínas no tan feas. Y pues demás cosas. También pasan vatos, pero pues eso no. Si quieren ver vatos, vayan al. Allá a Químicas. Pero son gays. ¿Por qué crees que dije que vayan a Químicas? Bueno, pero son gays. Te van a madrear, güey, si te oye este podcast, güey. Químico. Se llama José Gabriel, es electrónico. Ándele, José Abraham, que también eres electrónico. Aquí José Gustavo. Creo que el podcast arruinado debió haberse llamado Los Josés. Yo no soy José Gabriel. Gabriel José, pues. No mames, apenas van 4 minutos, güey. Apenas van 3:40 y algo. Sí, güey, es que no estamos hablando de nada en serio. Bueno, pues volviendo a lo de la pornografía. Sugiera páginas pornográficas. No, a mí no me gustan las pornográficas. www.xnxx.com. Póngale Keira. Así, ¿no? Keira Agustina. ¿Cómo es, güey? Sí, güey, así, Agustina, en Google, y verán el trasero más hermoso de la red. Argentino, por cierto. Es argentino. Ya saben, en Google, Keira Argentina. Oye, ¿hay castillos hasta ahora? Como dije, a las 2 nos sentamos aquí en el baño, aunque apeste a mierda. Pero hay más morras, güey. Sí, lograremos ver mujeres. No, no, tal vez no buenas ni muy chingonas, pero mujeres. No arañas. Hey, no arañas y cuseínas. Perdón, pero es cierto. Admítanlo. qué silencio tan incómodo. Ya tengo los grillos en la compu, no te apures. ¿Qué? Elmo sabe dónde vives. Elmo te viene a partir tu madre. Baboso. Hay niños presentes, así que si el podcast se torna de forma correcta y educada, pues ya saben. Entonces, volviendo. ¿Esta manzanita, güey? ¿Se llama? Sí, güey, se llama la tecla control. Y no pasó nada. ¿Estás contento? ¡Pásame la botella! Al tesorito. Vámonos a pistear. O sea, no es el tesorito, si no, son unos pinches fracasados, la verdad. Tesorito. Si no saben dónde es, está enfrente del ITESO. Espero que sí sepan llegar. La mayoría de ustedes sabe andar en camión. Así tiene carro, pues chido. Y hablando de carro. Un camión, cabrón. Uy, perdón. ¿Era el tesorito en camión? No, güey. No te quedes en tu casa, güey. Se puede, pero pues ya. Es una hazaña. Güey, huele bien culero. Sí, la neta, pero. Perdón, güey. Ah, eres tú, cabrón. No me quería ir al baño. Ay, que ese culo quiere pito, güey. Vale, todo, güey. Ay, este güey se me hace que así hizo, ay, no mames. Sí, la verdad, por ahí tengo una confesión, se lo voy a agregar al podcast, un link. Que luego les diré donde sale aquí el compañero José Gustavo. Diciendo, me voy a hacer gay, y luego una donde dice, soy gay. En mayúsculos, güey. Nombres que habíamos dicho, era el señor Rosas. El señor Rosas y el señor Schrödinger. Schrödinger, repitan con nosotros, Schrödinger. Schrödinger. ¿Esta vieja quién es, güey? Es una animación. Sí, es de Final Fantasy X. Güey, pues parece que está extasiada, güey. Es que está cayendo, güey. ¿Y esta vieja? Se va a partir, es la misma, nomás más putita, más sabrosa. Luego les paso las imágenes, si no, pues busquen en Google para variar. Keira, Agustina. De Argentina. De Argentina. Ya saben, sean felices. De seguro les van a dedicar más de una. No sean pendejos, aunque tengan vieja. O si tienen vieja, pues. No sean pendejos. Imagínense que así está su vieja. Por cierto, aquí tenemos al compañero Schrödinger, que tiene su conejita, de la cual nos va a hablar un poco. No les voy a mencionar nada. ¿Cómo la conociste, güey? En la escuela, güey. ¿Es tu jaina, güey? Sí, güey. Ya son, no, aquí, para que vean que hay amor en el Cusey. No somos novios. Cogen con derechos. No hemos cogido. Creo que aún. Eso no lo de. Aún. Aún. Salvó su respuesta. Aún. Entonces la conociste en la prepa y qué más. ¿Qué? Tiene 13 años, güey. No mames. Pincho Saucaluno. ¿Cómo se llama, güey? ¿Qué te importa? La señorita, ¿qué te importa? La señorita, ¿qué te importa? Si le aplaudes, se encuera. Ah, no es el francés, ¿verdad? La banda ya está pasando y se nos queda viendo. Hay que cortar esto. Ya les dio pena estas señoritas. Ya apagué esta computadora, güey. No me está dando vida de que te la voy a tumbar de las piernas, güey. Te parto el hocico, compa. Saludos para alguien, güey. Ahí traigo un Reyes. Saludos a quién, güey. Un Reyes, Coca, nomás falta. Ah, traigo los dos, nomás. Saludos a la señorita de la que mencionamos el tema antes. Hielos. Saludos a la conejita del compañero Schrödinger. A la otra anterior, a la que le gusta. Venga. Saludos a la. A Víctor Sisonón. Que el compañero le indujo. Saludos a Astrid de parte del TT. Oye, esa llamada. Sí. Y saludos a la amiga que dejó plantada a mi compañero. Buenas. Que supuestamente no me explicó qué pasó. Veremos si. A ver qué pasa. Sin detalles. Ah, de veras, voy a cortarle para platicar qué pasó, güey. Poquito soundtrack. Es que trae teléfono nuevo. Sí, es un B3 edición negro. Que, ¿cuánto te enchorizaron? 3,455 con punto 16 centavos. En cómodos abonos de 625. ¡Mames, el Peña! Volvamos a la compostura y despidámonos. Sí, sí, pues ya el teléfono se les hartó. Ya luego les explico bien por qué nos reímos. Ya han de saber por qué es de escuchar todo y. Punto bye. Punto bye. ¿No iban a decirle peradas para cerrar esto? No. Adiós. .com. Keira, Keira. Hey, Keira. ¿Keira qué? Agustina. En Google, Keira Agustina. Y verán el trasero más sabroso de la red. Todos los derechos reservados. Como pudieron ver, todo fue una pinche mamada. A ver si les gustó. Y pues si quieren que el TT y el momento vuelvan a salir, pues nomás díganme. Gracias.